Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido, qué horas arriba, ¿no? Minutos, ya pasaron del mediodía y tenemos la alegría absoluta de anunciarles que está aquí con nosotros Mari Luque. Buen día, Mari. Buen día, Mónica. Un gusto conocerte a vos y a Pablo. Buen día, Mari. Nos hemos visto en alguna parte, pero no nos frecuentamos. Y bueno, más que nada, como siempre, la columna de derechos humanos de los martes, pero en particular después de esta jornada extensa y súper importante del viernes en Cruz del Eje con el juicio del femicidio de Cecilia Basaldúa. Muy fuerte, ¿no? Esta jornada. Muy fuerte, muy intensa también por esa cantidad de horas. Hay que agregarle las 3 horas de ida y las 3 horas de vuelta. Así que, sí, y esperando 2 horas y media el veredicto. Eso también tuvo su impronta de preocupación, porque se supone que si estaban convencidos con todo lo que habíamos oído nosotros iba a salir rápido, y cuando pasaron 2 horas y media pensamos... Claro. Que había un debate en donde no se ponían de acuerdo. Parece que algo hubo, pero después salió por unanimidad. Así que tranquilos, lloramos mucho. La verdad que cada vez que participo de uno de estos resultados de un veredicto donde se pone tanto de parte de las organizaciones, de la familia, claro, de la justicia misma, de los abogados, el resultado, bueno, es la parte donde uno termina festejando, ¿no? Claro, sí, sí. Y sobre todo por las injusticias, por las irregularidades, ¿no? Me imagino esos minutos de espera ahí contando y necesitando sí o sí, ¿no? Un veredicto reparador. Exacto. No me quiero poner en el pellejo, no me quiero imaginar estar en el pellejo de Lucas y de su familia, ¿no? Esos 2 horas y media para ellos deben haber sido 2 siglos. Si para nosotros, que no los conocíamos, era fuerte, me imagino lo que debe ser el corte de clavo de esperar 2 horas y media un veredicto que, bueno, terminó haciendo que lloráramos de emoción, pero mientras fue muy preocupante. Sí, y a la vez un veredicto que cambia la vida, ¿no? Sí o sí, porque... Ya se la cambió a Lucas para mal, nos parece. 2 años y medio en una cárcel de como la de Cruz del Eje, que estamos hablando del interior, sí. Donde encima la acusación era violación y muerte de una mujer. Todas esas cosas tienen como códigos especiales dentro de las cárceles donde se hace pagar. Y bueno, con este resultado se ha pagado otra pena dentro de, más allá de la pena que significa estar en algo que ni siquiera tenía idea de que esta chica, entiendo yo que ni siquiera la había visto nunca, que haya estado 2 años preso con todo lo que implicaba, ¿no es cierto? Aparte la acusación se mantenía y el fiscal hasta último momento la mantuvo. Sí, por favor. Entonces me imagino lo que debe haber sido para toda la familia Bustos, ¿no? Estamos hablando después de que ya sabemos que no sigue preso, pero que bueno. Que recuperó su libertad, sí. Y también igual, obviamente, con mucho por hacer en este caso, ¿no? Con el tema del fiscal, con las irregularidades de la policía, con las pruebas que se perdieron. ¿Cómo se ve ese panorama? Y para mí es bastante interesante lo que se plantea, porque en muchos casos se comprueba que tanto fiscalía como la policía no tomó las pruebas como correspondía tomarlas, y más si están implicados ellos, y fiscales que no hicieron lo que correspondía. Nosotros sabemos del caso Satia hace poco, donde ella denunció a su papá, violación del padre biológico. La fiscal, cuando fueron a ver, después que ella se suicida, la fiscal encontró solamente 30 hojas. La abogada que querellante de la familia sí. de Zatia, encontró 30 hojas de investigación de la fiscal. Claro. Y ahí no hubo juicio político de esa fiscal. Nos parece que si los padres están convencidos, como hasta ahora, y las organizaciones que acompañan también, las abogadas también, si se hace, me parece que se van a empezar a cuidar, porque parte de lo que pasa es porque ha habido una ciudadanía que confía absolutamente en que los funcionarios trabajan bien porque están para eso, y no, en la práctica vemos que no es así. Y si no hay un control ciudadano, que es nuestra posición, ¿no? La Mesa de Derechos Humanos lo que hace es, cuando está, observar si hay irregularidades y decirlo. Molestamos mucho, sabemos, porque hay personas dentro del Poder Judicial que nos han recriminado, y nosotros decimos, el que trabaja bien, nosotros decimos, cuando trabaja bien, que trabaja bien, pero cuando trabaja mal y se lleva la vida de una persona, como en este caso, Lucas, 2 años de... Uf. ¿Quién le recupera, y más en esas condiciones, ¿no? ¿Quién hace que eso se pueda recuperar de una forma positiva? Claro. No, es casi que irreparable, ¿no? Cuando la justicia no actúa como debe de actuar, y a la vez siendo conscientes que en nuestro país, en Argentina, hay muchísimo para modificar ahí, ¿no? Que más bien es el pobre el que termina adentro, y que se dan todas esas lógicas de poder y de dinero que nada tienen que ver con la verdadera justicia. A la vez, nosotros aquí en el Valle, un poco también nos pasa, ¿no? Nuestro Poder Judicial ahí un poquito se queda. Ahora ya hace unos meses que de a poco se va logrando cierta conciencia y se está yendo en marcha hacia Dolores regularmente, ahí pidiendo por la celeridad de la justicia y sobre todo por la atención de la justicia, que tome las denuncias y que se ponga a trabajar. Es ahora que vimos también el caso de Antonella, ¿no? Y que también estamos con eso acá, ¿no? Que era de esos casos que todo el mundo sabía, pero nadie decía nada, y cómo con eso se logró un giro que podríamos decir casi cultural, ¿no? Que la justicia haya avanzado en ese sentido. Ha cambiado la conciencia de muchas personas en nuestro valle. Entonces es re necesario, ¿no? Que nuestros fiscales y nuestros jueces realmente se pongan al hombro cada causa. Sí, nosotros en lo que hemos aprendido en este acompañar a víctimas que quieren denunciar o preguntar cómo está su causa, es comprobar, lamentablemente, que si la persona no va y no agita, que sería, quiero saber cómo está mi causa, y tienen que buscar el expediente y contestar qué han hecho, y si no han hecho nada, y por lo menos esbozar que van a hacer alguna cosa, no hay esa movilidad que nosotros creemos que es, que debería ser. Claro. No hay. Entonces, como llegan tantas denuncias, se priorizan aquellas a las cuales viene seguido la persona que ha sido damnificada. Claro. Si no, duerme. Y para mí la comprobación está en el caso Antonella. Si ella no venía, un día iba a prescribir. No prescribió porque el delito se siguió cometiendo, claro, aparentemente desde los 3 años hasta los 21, entiendo yo, 23. Ella tiene 30, por lo tanto se toma como última fecha del delito, supongamos los 21 o los 23 años, tiene 31, no ha prescripto la causa. Claro. Pero supongamos que ella venía a los 35 años y hacía lo mismo, el mismo caminito que hizo en marzo, que es preguntar cómo estaba su causa, claro, y la contestación hubiera sido a prescripto, y es porque ella no lo movió. Y bueno, la sensación o la creencia que tenemos nosotros todos es, cualquiera de los que está escuchando, es, yo denuncio y no tengo que ir a ver si hacen algo o no. Claro. El funcionario o la funcionaria que recibió la denuncia tiene que estar investigando aunque no venga. Y es más, citar cuando tenga alguna duda sobre cualquier cosa, claro, a la persona que ha denunciado. Bueno, eso es parte de una utopía, claro, en muchos casos, no en todos. También hemos comprobado que hay una nueva camada de funcionarios dentro de tribunales de Villa Dolores que están trabajando de otra manera, pero ha habido una forma de trabajo hasta hace unos años con un determinado grupo, no digo todos tampoco, sí, que hacía esto. Si no venís a agitar para que se diga cómo está tu causa, no pasa nada, y termina prescribiendo. Y en algunos casos, aún agitando, tampoco se hacía nada. Y no es porque, como en el caso de Antonella, fuera la persona, el victimario, una persona famosa. No, en muchos casos era una persona cualquiera, un vecino o vecina cualquiera que había cometido un delito y no se lo investigaba. Y termina prescribiendo, y esa persona, bueno, si la justicia no lo tocó, por supuesto que tiene todo el argumento para decir, a mí nadie me comprobó nada, porque la comprobación de un delito es mediante un juicio, y si no se llega a juicio porque se ha prescripto la causa, porque ha pasado el tiempo, bueno, nos encontramos con eso, que es un argumento para un victimario, ¿no? Terrible. Sí, terrible, pero real, ¿no? De alguna forma esa inactividad de la justicia termina siendo argumentativa para el delito. Y también eso hemos comprobado, ¿no? Si la justicia nunca lo llama al que se denuncia, la sensación que tiene es de impunidad. Y por lo tanto se creen con derecho a burlarse de la víctima. Bueno, eso es más terrible todavía, porque es verdad que ante una justicia tan pasiva, el que delinque cree que no era tan grave. Si no lo llaman es porque no es tan grave. Entonces, todas esas lecturas nosotros las vamos haciendo a partir de que acompañamos a las víctimas que han denunciado y que ven que no hay avance en la investigación de su causa. Sí, ahora el 17, ahí estaba viendo, se convoca una nueva marcha. No, el viernes. ¿Este es? Claro, porque entra en feria. No, el Poder Judicial entre el lunes que viene en feria. Ahí está, entonces es este viernes. Este viernes 8 sería el último día de tribunales, pues después entran en receso por la feria judicial por 15 días, entiendo, y entonces ese último día va a haber reclamo por Nadia, por Joel, por Julio, por Antonella, y vienen los de Paso Viejo a acompañar el caso de Julio. De las Tapias, porque entienden también que ahí hubo una persecución policial, que si no hubiera habido, no hubiera habido muerte. Ese chico no hubiera chocado si no lo hubieran amedrentado, perseguido, y bueno, en algún momento hizo algo, una maniobra que no correspondía, pero si no hubiera habido quien te persigan, ese chico no se hubiera muerto. Claro. Entonces hay complicidad policial y no se ve que estén presos ni nada por el estilo. No sabemos hasta qué punto se esté investigando, pero la familia se queja mucho. Claro, claro. ¿Es en la mañana, va a ser? O desde las 12 hasta la 1:30, porque bien, ese día va a haber después un desfile por el 9 de julio. Claro. Entonces ya se ha acordado que desde las 12 se van, todos nos vamos a presentar ahí en las escalinatas para, bueno, dialogar entre nosotros para saber cómo van las causas. Y que el Poder Judicial sepa, lo único que mostramos ahí cuando vamos es que el Poder Judicial sepa que nosotros estamos observándolos, por lo tanto que trabajen bien. Que estamos atentos, sí, atentas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A qué hacen o qué no hacen? A qué no hacen, justamente. Sí, cuando no hacen, sí. Sí, sí, esa es la idea. A todos los funcionarios, ya sean judiciales, cualquier funcionario del Estado, si no se lo controla, el funcionario, ¿qué piensa? ¿Estoy haciendo bien todo? Si claro, nadie reclama. Porque ante el reclamo hay un cambio. Sí. De, bueno, se ve que no, o estoy haciendo las cosas mal o no se está interpretando correctamente lo que hago. Y se hace un cambio. Pero si la ciudadanía le entrega, como hemos visto en todos los casos, nosotros también lo comprobamos por medio de la escuela, de los concejales. Los concejales se reúnen una vez por semana, el Consejo Deliberante de cada pueblo, Y si no hay una comunidad que vaya y mire de qué hablan, ellos entienden que, bueno, están trabajando bien, y si no van, no van, y si no dan cuoro, o si no tratan ciertos temas, o si levantan la mano de yeso, porque sí, nadie se entera. Hay que controlarlos. Y es estando presente, nada más, no es ni insultándolos, ni tirándoles con nada. Pacíficamente se pueden cambiarse un montón de cosas. Lo estamos demostrando en tribunales, ¿no? Vamos, estamos ahí y a ellos les molesta porque está en claro que nadie estaría afuera si se estuviera trabajando bien. Claro, exactamente. Qué importantísimo. Y qué simple. Sí, qué simple también. Es un poco, bueno, derribar lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que nos han enseñado, un poco a la fuerza también, ¿no? Del no meterse, ¿no? Sí, eso un poco caló mucho, me parece, pero también es esto de esa confianza que termina siendo apatía, ¿no? Porque cuando nos juntamos hay un reclamo, ¿no? Mira cómo, y son todos así, qué sé yo. Pero hay que pasar a otra instancia que es el de control. Sí. Para mí es observar, controlar. Si trabajan bien, darle ese changüí que es. Bueno, confiamos en determinada gente. Hay determinada gente que no hay que controlarla porque sabemos con la publicación de lo que hace que está trabajando bien, ¿no es cierto? Pero hay otros que no difunden nada y que no sabemos o que creemos que no pasa nada en determinada instituciones y si no reclamamos o no nos ponemos, yo digo el cuerpo, el reclamo en casa, así entre vos y yo, no pasa nada. No. Hay que ir, estar ahí, bueno, pasar a otra instancia que es, y siempre pacíficamente, ¿no? Se logra un montón pacíficamente. Sí, sí, que con el ojo vedor, ¿no? En esto de recuperar nuestra acción civil pública, ¿no? Es esto mismo, porque a un Consejo Deliberante tenemos derecho cualquiera de hacernos pública, presentes, de escuchar la sesión, y el espacio público como ocupar las escalinatas de los tribunales, y son simples gestos de ojos veedores, ¿sí? Pero bueno, hay que poner el cuerpo ahí. Sí, los derechos los tenemos. Yo lo que siento es que muchas veces no los ejercemos. Lucas, por ejemplo, fue bien elegido por la policía porque era un muchacho que jamás iba ni siquiera a decir soy inocente, ni siquiera eso. Entonces, bueno, ante alguien que no ejerce sus derechos, por suerte la familia lo hizo buscando una abogada que se jugó. La verdad que el mejor alegato de los cuatro que se dieron fue el de la defensora de Lucas Busto. Pero si no hubiera habido eso, yo creo que este chico iba preso, prisión perpetua como pidió, no solo la fiscal Kelm, sino el fiscal Cuello, ¿no? Sí. Ese chico, y quién sabe cuántos Lucas Bustos hay en las cárceles de Argentina, porque al no conocer los derechos, a no ejercerlos, porque las leyes están, solo hay que hacerlas cumplir. Si no las cumple quien corresponde, hay que reclamarle. Para mí es tan simple como eso, y muchas organizaciones lo hemos entendido, por eso somos tan activos. Hay gente que dice, ¿cómo tiene tanta actividad? Es porque no nos da el tiempo para cubrir todas las necesidades de un montón de gente que ve que su derecho ha sido vulnerado y solos no pueden. Entonces nos buscan como organización, porque bueno, somos muchos. Y sí, realmente las organizaciones en este caso del juicio de Basaldúa hicieron que esté en la agenda nacional y hasta que se acerquen funcionarios nacionales, ¿no? Súper importante toda la movilización de las organizaciones. Sin eso, así como decimos, ¿no? Realmente hoy estaría preso Lucas Bustos como el culpable de algo que ni cerca estuvo de su persona, ¿no? Y es muy importante decirlo mil veces eso. Hoy estamos en esta situación, ¿no? Nuestro poder judicial y sobre todo las causas en las que claramente hay implicados funcionarios públicos, ya sean de la policía o de cualquier otra institución, se arman y se guardan como ellos quieren, si no estamos nosotros, nosotras ahí para vigilarlos, ¿eh? Y es muy importante entender esa parte de lo que nos toca en el aquí y ahora, si realmente queremos cambiar algo, si queremos generar una nueva sociedad, una mejor sociedad, aunque sea un poco de justicia, ¿no? En este caso. Un poco ponernos al día, y sobre todo para este viernes, ahí en las escalinatas en Villa Dolores, como siempre agradecer el trabajo de la mesa y de la comisión. La verdad que, como decís, tienen muchos flancos que cubrir. Muchos. Pero bien, bueno, como hay cosas que son como muy satisfactorias, no solamente la absolución de Lucas. Ayer, en los vuelos de la muerte, donde sabemos que tiraron al mar más o menos a más de 4.000 personas que no se encuentran sus cuerpos, solo con 4 casos se logró prisión perpetua para 5 aviadores, pero es solo el inicio. Y han pasado más de 40 años de aquello. Sí. En otro caso, alguien que mató en 1972 en Trelew a los detenidos de ese momento, que eran, ¿no es cierto?, caratulados como guerrilleros y montoneros, que estaba viviendo en Miami, fue también culpado, por ahora con una pena civil, pero quizá de pie a que se lo extradite a Argentina y tenga que responder por la masacre de Trelew. Lo que significa es que la lucha no se acaba nunca. A veces tenemos malas, como podría haber sido la de Lucas, pero se iba a apelar y quizás un día pasara otra cosa, ¿no es cierto? Y así es con los casos de lesa humanidad de Argentina. La lucha sostenida de 40 y pico de años hace que un día haya justicia, ¿no? Y esa gente que cree que no, que son intocables, en este país tiene eso también de bueno, ¿no? Que algunas cosas que estuvieron mal hechas, no importa cuándo, si hay una consecuencia en el pedido de justicia, un día toca que hay un juez, unos fiscales y unos abogados que permiten, ¿no?, que al fin se haga justicia. Esos dos hechos que pasaron en esta semana, uno ayer y el otro la semana pasada, a nosotros nos hace tener esperanza. Bueno, sí, algo que no se consigue ahora, quizás lleve unos años, pero si somos consecuentes, eso también es para saber que no es todo inmediato, ¿no? Que no es todo flores. Sí, que se necesita ahí la perseverancia, la constancia y también, creo yo, el trabajo súper importante de la memoria, ¿no? De, para no repetir las historias y cómo del tribunal, para que simplemente nos vean ahí y hagan mejor su trabajo, ¿no? Y para que un día trabajen bien, aún sin que estemos en la escalinata. Un país en serio se construye entre todos y todas. La verdad que por ahí hay un montón de gente que no lo ha entendido. Un país en serio es con el aporte de cada uno. Así es. Muchas gracias, Mari, por estar acá, por acercarte al estudio. Bueno, siempre te agradezco por tu trabajo, siempre lo voy a hacer. Vos sabés que no soy la única, ¿sabés? Que yo solamente soy la vocera de las organizaciones donde estamos. No tengo problema en difundir lo que hacemos, pero no soy, por claro supuesto, no, ni por ahí cerca. Somos un montón, cada uno cumple una tarea, la mía es la de difusión. De redacción y difusión de los textos que largamos y, bueno, la comunicación con los medios. Pero somos un montón y cada uno tiene, hemos construido esta red de contactos donde encontramos las soluciones a los problemas que se nos presentan y bueno, lo que vamos consiguiendo también nosotros es mucho aprendizaje, ¿no? Sabemos cómo tenemos que comportarnos, por ejemplo, esto de ir y estar en las audiencias de un juicio y tomar nota y decir qué dijeron, porque algunas veces escuchamos barbaridades y, bueno, por ejemplo, con el fiscal Cuello nos preguntaban, ¿de verdad dijo? Me encantaría tener pruebas. Sí, dijo eso. Claro. Dijo eso un funcionario del Estado que iba a acusar a un tipo pobre y con escaso conocimiento de sus derechos, porque por una cuestión de personalidad no lo iba a hacer, un fiscal del Estado que acuse con esa frase es como muy preocupante. Sí. Y si no hubiéramos estado, ¿quién se hubiera enterado de que tenemos fiscales que dicen esas cosas? Que dicen esas cosas, ¿no? Así que la gran... Bueno, también vengo por eso, ¿no? Nosotros somos parte de los que hemos tomado la posta de los que vos dijiste, ¿no? Las abuelas, las madres, pero antes hubo otra gente. Y si vamos mucho para atrás, inclusive lo del baile que me contaste, es gente que hizo cada una algo para que este mundo fuera mejor. Bueno... esa posta se debe seguir transmitiendo y ojalá fuéramos muchos siempre, porque es mucho más rápido si somos muchos. A veces cuando somos pocos nos menosprecian los funcionarios diciendo, y si son tres o cuatro, claro, es que no le importa a tanta gente. Cuando somos muchos, como fue una de las veces en el caso Antonella, había 300 personas ahí adentro, allá afuera de las escalinatas de tribunales, yo te digo, ahí adentro estaban todos preocupados, sí, porque estaban diciendo... Algo estaremos haciendo mal para que esta gente venga, tanta gente, a decírnoslo. Así que bueno, la invitación para que... hay tantas luchas que se dan, que acompañe la gente que nos escucha a cada una de esas luchas, porque es mucho más fácil cuando se pelea colectivamente. Sí, sí, acércate, también podés colaborar y ser parte... de todo lo que se realiza a lo largo y ancho de este valle. Claro, vos podés ahí sumar tu granito de arena desde donde estés, ¿no? Porque es así. En todos nuestros pueblos hay cosas para apoyar, para sacar a la luz derechos que hay que sí o sí enarbolar. Y para seguir construyendo una nueva comunidad y apoyarnos. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hace nadie, pues nos quejamos. Pero sí, claro. Yo aprovecho para agradecer a los compañeros y las compañeras que desde cada lugarcito, porque en el caso de la Mesa de Derechos Humanos somos como 30, y no es que nos vemos presencialmente, sino que vamos acordando por medio del WhatsApp y cada uno aporta lo que puede de acuerdo a la necesidad. Igual en la Comisión de la Memoria, ahí sí... tenemos reuniones presenciales más seguidas, pero bueno, nada se podría hacer si no es colectivamente. Así que aprovechar para agradecerles que algunos nos están escuchando, agradecer que seamos varios y varias las que ponemos el cuerpo y que los resultados son colectivos siempre. Sí, sí, también les agradecemos desde acá. Bueno, vamos a bailar un poco ahora. Gracias. Que también hace bien, sí, por supuesto. Obvio. ¿Qué te gusta bailar, Mari? ¿Qué me gusta bailar? ¿O te gustaba o bailaste? Soy claro, de la época de los 80, Soda Estéreo, todo eso. Ahí así va. Que esa es mi... Ahí tenía 20 y pico de años. Así que algo... El baile te transporta ahí directamente. Sí, sí, sin duda. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por favor, le solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Y se nos jala la nariz. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.